11 y 5 minutos, ya se lo anunciamos en la jornada de ayer, principalmente a través de las redes sociales. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, se van a poner a la venta las entradas para la presentación de las agrupaciones del Carnaval 2017. Una presentación que, como ya sabe, se van a desarrollar de manera simultánea en dos escenarios diferentes: el IES Maestro Francisco Fatou y también el IES Los Remedios. A partir de las 4 de la tarde, las personas que lo deseen podrán adquirir sus entradas, dos por persona, al precio de 8 euros, seleccionando el escenario en el que desean ver precisamente esa gala de carnaval. Nosotros vamos a recoger todos estos datos y lo vamos a hacer con el responsable de festejos y cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues se está preparando ya todo relativo a lo que es la fiesta del carnaval, que arranca este fin de semana con las primeras fiestas gastronómicas. Y bueno, pues hay que ir también ya avanzando datos relacionados con el próximo fin de semana, el que tendrá lugar pues esa presentación de las agrupaciones. Lo principal, la venta de entradas. Hoy, a partir de las 4, en la oficina de turismo se cambia precisamente esa hora de venta de entradas para evitar las largas colas que se pueden producir, sobre todo de madrugada, ¿no? Ahora, bueno, pues que no son las más adecuadas para hacer cola para comprar una entrada. Yo supongo que ese es el principal motivo de este horario a la hora de poner las entradas a la venta. Sí, el cambio más que nada, porque el año pasado cuando vimos un día lloviendo que estaba gente desde las 5 de la mañana en la cola para ver la gala del carnaval y la presentación de los grupos, pues creíamos que el horario no era acorde a lo que en sí se merecen todos estos buenos aficionados. Entonces hemos decidido cambiarlo a las 4 de la tarde, que también habrá gente, me imagino, desde horas tempranas. Me imagino que habrá ya gente seguramente esperando para poderla adquirir. Pero bueno, el hándicap del horario es importante y también el mayor aforo, haber dos escenarios en los que la gala se va a poder hacer simultáneamente. En este caso, pues, son 144 butacas en el y en Los Remedios y 262 butacas en el Francisco Fatou, con lo cual, pues, esperemos que todas las personas pues tengan la posibilidad de adquirir alguna de las entradas en las que se van a poner a la venta. Un total de 406 localidades son las que se van a poner a la venta. Y bueno, pues esto hace ya que la gala de carnaval adquiera, en cuanto a la oferta al público, pues un nivel mayor, ¿no? Con anterioridad tan solo se ofrecía en esa gala única 262 localidades, ahora prácticamente se dobla esa cifra, así que en principio pues todo el público que quiera, ¿no?, podría participar en lo que es la gala de carnaval a través de esos dos escenarios diferentes. Pues sí, hombre, el Francisco Fatou lo conocemos más por la cantidad de actividades, pero bueno, el y Los Remedios tienen una infraestructura y un acondicionamiento muy bueno, una acústica espectacular, y va a haber gente en el que seguramente decida verlo en Los Remedios por plan por más tranquilidad, en solamente el que va a ir a escuchar la letra y a escuchar lo que es las coplas de estos 10 grupos que este año tenemos en el Carnaval Ubriqueño. Las 10 agrupaciones van a pasar por las tablas de ambos escenarios. El orden obviamente es diferente para que cada una, bueno, pues tenga tiempo para dirigirse a un lugar u otro, y si bien que bueno, pues cada una van a contar prácticamente pues con el mismo repertorio, con la misma infraestructura para ambas galas, ¿no? Van a ofrecer pues prácticamente lo mismo, ¿no?, tanto en un escenario como en otro. Sí, tendrán el mismo tiempo a la hora de cantarnos todo lo que es su repertorio, lo harán tanto en un sitio como en otro, y el tiempo pues entre una actuación y otra, pues mínimo los grupos tendrán dos horas de diferencia para poderse desplazar. Y nada, desde aquí pues primero darle la gracia y el agradecimiento a todos los grupos por la colaboración tan amplia que han tenido en este año a la hora de la organización del carnaval. Se han puesto todos a disposición y ellos han aportado sus correspondientes ideas para intentar mejorar, que todo el mundo pueda aprovechar en ese día y ver la presentación de los grupos, y esperemos pues eso, que se quede corto esas 406 butacas, y ellos pues también ponen un punto muy importante como un 30% de esa recaudación a un fin benéfico de que se le da a una asociación. Son 8 las que han presentado proyectos, nos encargaremos ahora con los grupos de pasarle todos los proyectos y ellos decidirán a qué asociación le ceden ese 30% de la recaudación, que creemos que es muy importante para intentar completar todo el aforo y sobre todo para ese fin social y benéfico que todos los años vienen haciendo los grupos del carnaval hacia hacia esas asociaciones. El 30% de la taquilla de lo que es la presentación de carnaval, ¿no?, con ambos escenarios, porque ronda prácticamente los 1.000 euros y eso será lo que se ofrecerá a modo benéfico a un colectivo que ha presentado su memoria, su proyecto, ante la delegación de festejos. Son 8 colectivos y, bueno, pues entre ellos son las propias asociaciones los que deciden, ¿verdad?, a qué colectivo o qué colectivo es el beneficiario. Sí, son los grupos, hombre. Son ellos los que en sí actúan y nos hacen disfrutar de su repertorio y deben de ser ellos los que decidan a qué asociación le vayan a ceder este año la parte económica de ese 30%. Como bien te he dicho, pues esperemos que se quede corto el aforo que tenemos y expectante con escuchar esas coplas de este nuevo año que tendremos el comienzo de este fin de semana, que algo ya en sí pues iremos viendo de lo que va cada grupo. Bueno, pues un último detalle más en torno a lo que es la presentación de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. El acondicionamiento del maestro Francisco Fatou es, bueno, pues inmejorablemente mejor, ¿no?, que el de Hielo Remedio a la hora de ofrecer un espectáculo de esta índole. El Hielo Remedio, bueno, pues no cuenta con los mismos servicios, ¿no?, que el Francisco Fatou. ¿Se va a intentar acondicionar de alguna manera para paliar esa situación? Bueno, lo que infraestructura, el caso, por ejemplo, para discapacitados, pues tendrán una zona reservada en el Francisco Fatou, pero en el otro tienen toda la infraestructura que debe de tener un salón de acto como es el de los Remedios. Está acondicionado en cuanto a butaca, la acústica, todo lo que es infraestructura, es una infraestructura nueva, y yo creo que no sabría qué decirte dónde se va a escuchar mejor el carnaval este año, sino en el Fatou o en el y en los Remedios. No sabría lo que decir. Claro, yo me refería al telón, por ejemplo, a la entrada. Sí, eso se va a preparar todo. Se va a preparar todo, se va a poner su correspondiente telón para que el que esté sentado no vea a los grupos hasta que se abra ese telón y cierra la sorpresa, y también por donde tengan ellos que entrar tampoco se le va a ver, porque estamos acondicionándolo con una especie de unas lonas preparadas de quita y pon para que una vez que los grupos acaban sus coplas, hasta que entre el otro, pues no se vea en sí el tipo que llevan, que es la sorpresa que todo el mundo espera en el día de la presentación. Exactamente, esa es la única diferencia realmente que existía, ¿no?, entre un escenario o el otro, el hecho de que, bueno, pues en el Fatou se abren cortinas y aparece la agrupación en sí, mientras que los Remedios, pues no se iba a dar esa posibilidad, ¿no? Ahora sí que estáis preparando esa infraestructura para que sí se pueda dar y las condiciones sean prácticamente similares. Sí decir también que tanto los Remedios como en el Fatou creo que no van a contar con megafonía, con sonido que amplificado, sino que van a cantar las agrupaciones sin megafonía. Así que, bueno, pues es también otro aspecto más, ¿no?, que no marca la diferencia en este caso. Sí, lo que no se va a tener que es contratar sonido. Por ejemplo, en el Hielo Remedio no hace falta, sala más pequeña y la acústica está mejor acondicionada, no hace falta. Y en el Francisco Fatou utilizaremos el sonido que tiene de por sí la sala, en el que tanto en el teatro como en el cine se viene utilizando. Son altavoces de sala y los micros que tendremos allí pues serán micros de carácter pues para el fondo y demás, que no es que tendremos que contratar una empresa externa para que nos acondicione lo que es el sonido de esas actuaciones. Pues es otro detallito más a tener en cuenta en cuanto a lo que va a ser esa presentación de las agrupaciones del carnaval. Dejamos atrás este asunto sin recordarle a todos nuestros oyentes, si aún todavía no conocen ese dato, que esta tarde a partir de las 4 se ponen a la venta las entradas para la presentación de las agrupaciones del carnaval de Ubrique. Recuerden, oficina de turismo, 2 entradas por persona al precio de 8 euros. Mirando el tiempo, yo no sé si el concejal de Festejo y Cultura está mirando el tiempo esta semana o no, pero el fin de semana dan un poquito de agua. Cada 15 minutos me voy mirando el tiempo por si tenemos suerte que cambie, pero bueno, esta mañana hemos estado hablando con el presidente de la Asociación de Algarrobal, con Irineo. Ahora mismo estoy a expensas de que vengan los vecinos de la barriada Antonio Vega para ver más o menos el poco cambio que se le pueda dar. La Asociación Nueva Vega también, ayer estuvimos hablando con ellos han cambiado la ubicación también principal que tenía y se van al salón de allí de que tiene Eurosonido, el catering, y entonces pues creas que no, más o menos estamos buscando posibles soluciones para albergar estas fiestas gastronómicas que, como bien has dicho, este fin de semana se prevé algo de agua. Bueno, pues tenemos tres además, porque hay que sumarle una nueva que se añade por parte de la Asociación de Vecinos, la Nueva Vega. La Jamona y la nueva Asociación de Vecinos, que ofrece una degustación de carne en salsa para el domingo 12 de febrero, entre comillas, lo tendrían un poco más fácil porque cuentan con espacios amplios para desarrollar la actividad en el caso de lluvia, donde se dirigirían, ¿no? Por ejemplo, la Nueva Vega ya anunciaba que se van a ir al Salón La Vega, mientras que la Jamona, pues lo más probable es que también en su propia sede, que puede acoger a las agrupaciones, se desarrolle lo que es la Jamona. Sin embargo, en el caso del Algarrobal no cuenta con esa misma infraestructura, y de ahí que, bueno, pues se tenga que colaborar, ¿no? Imagino que con la colocación de algún tipo de toldo, carpa especial para evitar, bueno, pues que, o para que los aficionados puedan disfrutar de la tortilla también. Claro, el tema preocupante es esto, el ayuntamiento no dispone de carpa ni dispone de tordos, tenemos los tordos amarillos normales y verdes que son los de obra y al fin y al cabo, pues claro, no tenemos para poderlo acondicionar, estamos viendo porque la asociación, esta mañana cuando vamos con Ireneo, ellos tienen unos tordos que lo ponen lo que es la misma puerta de esta asociación, pero donde se ubica lo que es el escenario, pues no tienen nada, estamos pensando a ver la fórmula para poder darle una posible solución y nada, ese es el trabajo que tenemos de cara a estos dos días antes de que llegue el sábado para ver la fórmula de que los que cantan pues mínimo que no se mojen, porque ya el aficionado, pues el que le guste mucho el carnaval y no le preocupe la lluvia, pues me imagino que estará con un paraguas escuchando las coplas de estos, bueno, chirigoteros y compartistas. Sí, lo que queda claro, pues según la experiencia de otros años, que llueva o no llueva, las fiestas gastronómicas primeras del carnaval se desarrollan, primero porque el calendario no habrá espacio para poder aplazarla, así que tanto jamoná, tortilla, en este caso también la nueva degustación de carne en salsa, se ofrecerán y pues en ella participarán también las agrupaciones del carnaval, ¿no? Con ese aliciente de escuchar por primera vez las coplas del carnaval de Ubrique de este año. Bueno, eso en cuanto a lo que nos va a deparar los próximos actos del carnaval de Ubrique. No sé si alguna otra novedad con respecto a la fiesta que quieras adelantar. Pues no hay muchas más novedades en cuanto a lo que vienen de toda la fiesta gastronómica, que son un abanico amplio. Y lo que estamos gestionando, pues, con el tiempo, viendo cómo pueden ir las previsiones pues, de cara a las próximas fiestas y semana a semana, pues, iremos viéndola, dándole solución y fórmula a en caso de que venga lluvia. Pero novedades no hay muchas que destacar y lo único que esperemos es eso, que este año son 10 agrupaciones, el año pasado había 8 y esperemos que el próximo año, pues, haya algunas más. Quiere decir que se goza de una buena salud el carnaval ubriqueño, que es lo que al fin y al cabo nos hace esa ilusión y para eso estamos trabajando. Pues el carnaval de Ubrique más vivo que nunca, con la participación también de toda la afición y de las agrupaciones del carnaval en todos los actos que se organizan. Recuerden, a las 4 se ponen a la venta las entradas para la presentación de las agrupaciones del carnaval 2017, como siempre, una presentación que será retransmitida también a través de los micrófonos de Radio Ubrique. José Manuel Fernández Rivera, concejal de Festejo y Cultura, muchas gracias por atendernos unos minutillos e informarnos sobre estos asuntos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días.